Nosotros somos los favoritos. Háblame de dinero, soy tremendo negociante. Pero más cabrón que yo nunca se ha visto. Háblame de dinero, soy tremendo negociante. Pero más cabrón que yo nunca se ha visto. De Costa Miguel, sus secuaces me dijeron que tu codillo era un hospital. Yo hablé con papá Dios, sus ángeles me dijeron que meta mano que no va pa' ningún lado. No ha nacido nadie que le meta más cabrón que yo a esto y protesto. Mil enemigos he descompuesto, mis cojones pa' la calle. Que el lápiz nunca te falla, anda derecho antes que el nombre te lo subraye. No me hablen de combo, siguen fantasmocio. Mi socio les habla el jefe del negocio, supliendo la medicina directo de la cabina. Pregúntaselo a Jaime, pregunta a la Pina. Es un proceso, las babies me piden beso. Locas con mi estilo y la forma en que me expreso, me rabundo, envidiosos seguirán segundo. Yo voy a seguir vivo hasta que se acabe el mundo. Y dice, número uno estoy en primer lugar. Septiembre 20 salimos a matar. Busca el registro, la historia cambió desde que yo existo. Y rapero más cabrón que yo nunca se ha visto. Rapero más cabrón que yo nunca se ha visto. Rapero más cabrón que yo nunca se ha visto. Rapero más cabrón que yo nunca se ha visto. Rapero más cabrón que yo nunca se ha visto. Están enzorrando, se unen para frontearme, pero mencionarme cuando tengo la receta, probando todo esto feca con permiso. Llegué para bajarlos de la meca, papi. Soy el favorito de tu favorito. Desde que arriba se ve chiquito, soy leyenda, no es un mito. Ven que yo los invito, estoy acostumbrado a hacer pasar vergüenza que me saca pico. En un rascacielo, trenzándome el pelo, ando regando por el mundo desde el bloque de Maelo. Suelta ya ese lapicero, que son los componentes. Y todos brillan por mí, yo les presenté el joyero. Háblame de dinero, soy tremendo negociante. Rapero más cabrón que yo, nunca se ha visto. Háblame de dinero, soy tremendo negociante. Rapero más cabrón que yo, nunca se ha visto. Hablé con San Miguel, sus secuaces me dijeron que tú y tu codillo eran un hospital. Luego hablé con papá Dios, sus ángeles me dijeron que meta mano que no va a morir. Dímelo, Luya. Pero más cabrón, pero me cabrón, me rompe. Pero más cabrón, pero me cabrón, me rompe. Pero más cabrón que yo nunca se ha visto. Factory. Sí o no. How am I? Why lion? Yeah, yo Jaime. Y este 20 de septiembre se paraliza la isla. Yo sé que ustedes no se lo esperaban.